Un día 19 de junio del año 2000 fue detenido injustamente en la cabecera municipal del Bosque. Hoy día 19 cumple 13 años, 13 años de sufrimiento, 13 años de dolor. Nuestro compañero Alberto Patustán está encerrado aquí en la cárcel por defender su pueblo, por gritar contra la injusticia, por luchar por los pobres, por defender el pueblo. Alberto Patustán está en la cárcel. Alberto Patustán es inocente. Hace 13 años encarcelaron a nuestro compañero, mi hermano profesor, Alberto Patustán. Pedimos a las autoridades federales, estatales, que lo liberen de inmediato al compañero Alberto Patustán, porque lleva 13 años sufriendo dentro de la cárcel. Durante los 13 años que ha pasado, ha estado en los diferentes cerezos. Estuvo arraigado un mes en el Hotel Safari. Estuvo recibiendo castigo en el cerezo de Cerro Hueco. Pasó en el cerezo de La Mate. También estuvo encerrado unos días en Copainalá, Chiapas. Después trasladaron al cerezo de La Mate. De La Mate lo trajeron en este cerezo número 5. De ahí lo llevaron en Guasave, Sinaloa. Alberto Patustán ha estado sufriendo en diferentes cárceles, como muchos otros hermanos que están injustamente encerrados. Hoy cumple 19 años de su detención. Alberto Patustán tiene que abandonar la cárcel, porque no solo el movimiento del pueblo grita por la defensa de Patustán, sino muchos hermanos a nivel nacional e internacional. Estamos aquí para exigir la liberación de nuestro compañero Alberto Patustán. Alberto Patustán tiene que abandonar esta cárcel. Ya no tenemos confianza con las autoridades federales ni estatales. La confianza del pueblo está en Dios. Y es por eso que hoy va a haber una misa que va a dar inicio en unos minutos más.